a cuyo alrededor giran todos los planetas. Antes se creían que la Tierra era el centro del universo. Y cuando este dijo que no era así, ya tú sabes, lo enemigo está en vicio. Y en esa época el vicio era que hacía brujería. Entonces el Papa Urbano número 8 lo condenó a prisión y a cadena perpetua por hereje. Es hereje como una clase de por freco. Otro de los considerados locos fue Albert Einstein, considerado peligroso debido a sus teorías procomunistas. Pronunciaba discursos que en ese entonces eran consideradas locuras. Las ideas que tenía sobre la magnitud del universo lo hacían parecer revolucionario. Nada adecuado para el régimen alemán. También fue considerado Leonardo da Vinci, con un mundo que giraba en torno a la perfección de una obra de arte. Este inventor renacentista se basaba en la naturaleza humana de sus obras. Practicaba cosas para ese momento ilegales, como la disección animal, y también que él... Ajá. Ya tú sabes que Da Vinci no era puro. Da Vinci era un Dorian Gray. Pues sí. Sí, Da Vinci era terrible. Era horrible. También Nicolás Copérnico, considerado como uno de los primeros que propuso el modelo heliocéntrico del universo, con lo que retiró a la Tierra la calidad del centro del universo. Alertó al que el mundo podría sufrir desastres naturales por el cambio climático y cosas de asteroides, lluvia de asteroides. Ay, y los peloteros que se ponen eso, muchachos. Esteroides, se llama eso. Okay. Marie Curie descubrió la radiación, uno de los enemigos de la población, por eso era considerada peligrosa, por hallar algo que no era de beneficio para el humano. Que por cierto, fue gracias a ella que el rumbo de la ciencia cambió. ¿Cómo que se llama esa? Marie Curie. ¿Esa no era de la mano? No, se manicuri. Ah, ok. Bueno, son primas. Ok. Otro de los considerados como un demente fue Isaac Newton. Cuando Newton hablaba de una teoría, todo el mundo se quillaba. Le decía, ¿y dónde están las pruebas? Ahí viene el loco. Ahí viene Newton a hablar disparate. Fue considerado peligroso porque actuó en contra de los dogmas de la época. Definió las leyes de la física que llevaron el hombre a la luna, a la luz y al color, así como la gravedad. Vamos a beber, no inviten a Newton, que le hará la fiesta a uno disparateando. Newton empieza a tirar vaina para arriba. Y Newton tirando vasos para arriba. Tirando romo, mi amor, el romo no se tira. Alfred Wedlund. Pero mira, muy buen. El Wedlund. Sí. Lo bueno en el... ¿De dónde son? Meteorólogo que desafió a la religión al considerar que los continentes estuvieron unidos en algún momento, pero las fuerzas de la naturaleza los separaron. Ah, igual que las parejas. Cuidado. El resto de la comunidad científica lo rechazó hasta que finalmente sus ideas fueron aceptadas en 1960. Esos son algunos de los científicos tachados de locos y peligrosos. Yo sé que tú pides, con su sabiduría le da luz a todo el que le escucha. Ansioso por revelarte sus conocimientos para evitar que caigas en ganchos innecesarios. Él es el MVP del Mañanero. Su nombre es Elvis Algo. ¿Quién sabe? Si te preguntan, dile que él es el agente 008 y medio. Directamente desde su guarida en Herrera City. La para de los analistas. En el Mañanero. ¿Cuál es su nombre? El Nagüero. Buenos días, Elvis. ¿Cómo estás? Muy bien. Felicitando nueva vez al Ministerio de la Mujer. Otra campaña más en pro de ese ser tan querido, la mujer. Oh, sí. Recuerden que ya se hizo contra la violencia. Se ha hecho todo. Dale pero, a la pared. Sí, pero pienso que esta campaña también es muy productiva. Se va a llamar Mujer No Te Engañes. ¿Cómo así? Sí, tú sabes que se ha descubierto que la mujer tiende ella misma a engañarse y eso le trae problemas psicológicos. Entonces este jueves estaremos en el Ministerio de la Mujer escuchando esa hermosa charla. Y aquí yo le traje los puntos más interesantes de la charla. ¿O sí? ¿Cómo se llama la charla? ¿Repite? Mujer, no te engañes mujer a ti no misma. Mujer, no te engañes a ti misma. Qué bueno. Mujer, no te engañes. Tú sabes que existe el primer punto que es el engaño post-hogar. Cuando la mujer dice, déjame arreglar los muebles de la casa, cambiarlo para que se vea diferente. Más la sala solo tiene 4 sillas plásticas, una mesita y dos sofás de los chiquitos. Y dos sofás de los chiquitos. Por más que tú la cambies, mujer, no va a ser lo mismo. Y hay uno que le falta una papa. Y peor de todo, cuando el hombre llega le dice, ¿viste cómo está la casa diferente? Y él dice, ¿qué tiene? Que no se da cuenta. Ay, no, que cambié el mantel. Y entonces, y qué hacemos, una pieza, dije, no, mi amor, no se puede ver diferente. Ese es el engaño post hogar. Existe el otro, el engaño post gym. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es la mujer que ya tiene una semana en el gimnasio. Muy bueno. Tomarse una foto se tira en la cama, se sube la blusa y se tira la foto. Claro, mi amor, que te vas a ver con menos barriga porque estás en la cama. Tú lo que tienes que hacer, ponte de pie frente al espejo y principalmente de lado. Y respira. ¡Wow! Y sé normal para que tú veas. Porque esa es la única foto que ella le envía a su hermana. Mira cómo voy. Claro, claro, mi amor, que estás rebajando. ¿Cómo se llama la campaña? La campaña Mujer, no te engañes a ti mismo. Okay. Aquí. Es para eso que debe caer. Está el punto número 3, que es el engaño post-busto de la mujer. Tú sabes que la mujer, ella sabe que ella es talla D y se compra un brasier talla A. ¿Es para qué? No, no es imposible porque ya se la pone y ese busto se crece como que viene de una cirugía. Y se levanta. Efecto fenomenal. Y cuando se lo va a soltar le dice al esposo, quítate. Ay, entonces. Y por último está el engaño post-culinario. ¿Ah? Es ese donde la mujer le dio con cocinar y ella ha fracturado ya 6 pollos. Y no hay manera. Mi amor, porque cuando no le echa la culpa al horno, le echa la culpa a la receta de Eugenia Rojo o le echa la culpa a los ingredientes. Mi amor, si ya has dañado 6 pollos y no te ha quedado como es, eres tú que no sabes cocinar. Ríndete, por favor. Mujer, no te engañes a ti mismo. Llevo esperando paciente el momento para nuevamente sentir tu cuerpo. Desesperado salió ya a buscarte, a devorarte, nadie que lo impida. Yo siempre ando en el maquineo. ¿Dónde te pasas que no te veo? ¿Dónde me paro? Me dicen algo de ti. ¿Dónde te paras? Te dicen algo de mí. Raro, que tú no me hables claro. Raro, que tú no me hables claro. Los errores masculinos que enfríen a la mujer. O sea, que en el momento de ahí, de la fogosidad, en el momento de la fogosidad, los errores que hacen que la mujer diga, déjame dormir, o me voy, me están llamando. Número uno, wow. Si por tú estás de chulo y de romántico y de vaina, tú pones una musiquita dique ambiental, tiene que ser música romántica. No puede ser de embobo, o sea. La mala música es fundamental para que se dañe todo, porque es que la música comienza a seducir a la mujer y empezar un juego previo. Comenzó la fiesta de Anthony Santos. No. Se va a caer esta vaina. No, se va a caer esta vaina. Bueno, además tú te imaginarías como que tú te enzumbas. O sea, tú te vas como una vez de esa música. No. Porque tú puedes comenzar con musiquita romántica, pero ya en la mitad del preludio. Terminé en un dembow. No terminar, sino en el medio. En el medio un dembow. Un preludio. Pero una dama. Ay. ¿Cuál es esa vez si lleva el ritmo? Esa vez si lleva el ritmo. Vale, yo creo que es mejor empezar con el dembow y terminar con los románticos. No, no se tira grado, oye al otro. Oye el salvaje, trucutú. La mala conversación. Atención, hombres. A las mujeres no les gustan los elogios excesivos. Porque la mujer se da cuenta que lo que tú quieres es. Claro. Es muy obvio. O sea. Esa cotorra tan evidente. Pero la mujer, no. Ella entonces se va a sentir usada y se va ahí, brother. Sí. No. Tú no me lo vas a querer, pero ya yo siento que te amo. No. Tienen 15 minutos conociéndose. No. Y tú dices, pero es un cassette que tiene todito. Sí. Exacto. Traten de buscar palabras que no sean muy repetidas porque ellas ya la han oído antes. Yo nunca había conocido una mujer como tú. Ya. Ahorita. 15 minutos. Número 3. Olvídate del teléfono, brother. No puede ser que tú estés hablando con ella y te texteando, hablando o mandándole mensaje a otra, nagüero. Mira, muchacho, el diablo. Mira, muchacho, el diablo. No, no, digo, Nagüero que me atienda. Ah, ok. Nagüero que me atienda. Ah, okay. ¿Me entiendes? Vas a provocar una desgracia en mi vida. Si mientras ella tal vez esté coqueteando, tú estás jugando los Simpsons. Sí. Es muy improbable. Y ella en una pared. Sí. En la pared. Y tú, dame un minuto, préndeme el bombillo, que me van a ir dos vidas. Es muy probable que esa noche tú no hagas nada. También, ¿por dónde empezar? Puede ser algo difícil si tomamos en cuenta que existen ciertas zonas donde más encienden a una muchacha. Ah. O sea, hay zonas donde, porque tú debes empezar por ahí. Sí. La zona de San Isidro. No, sí, no, en el 12. No, después no, del puente. No. Hay otras zonas. Este es una cosa que hay que tratar, la verdad. Específica, ah, okay, qué zona. Okay. Hay algunas que no se deben. Sí. La zona franca, para no, por ahí. Para que no piensen. Exacto. Y hay otras que sí se deben, okay, por ahí, pero okay, es sí, como que piensa por lo de tu empieza. Sí, sí, porque se ve feo tú decirle, wow, qué pierna más bella. Y ese quemado, ese motor. No, mi amor. No le busques defecto. No le busques defecto en ese momento. A ti te se te cayó un... A ti te dio algo a los chiquitos. Hay que la dentadura más bella. Tú te caías mucho porque mira esa rodilla, sí, como está. Ah, pero pues puede ser que no sea decaída lo de la rodilla. No, no. Lo de la rodilla. Hay que especificarlo. Hay rodillas. Eso no es decaída. No, eso fue después de grande. Eso fue después de grande. Tú eres de mira, boca. Mira, está revisando la rodilla. Mira eso. Saltarse el juego previo. Eso es uno de los errores que cometen los hombres, que es que se saltan el juego previo, que llegan. Vamos a esto. No. Si existen hombres que piensan que ir directo allá puede ser de que fogoso, sí, de que la furia contra la pared. Hay que iniciar con juego Plojito, sí. Play, sí, sí. No, eso no es un juego previo. Eso no es un juego previo. No, un juego previo. Sí. Con razón es que no lo tuyo. Sí, hay que comenzar un juego previo. Mira, los Dodgers juegan casi siempre a las 10 de la noche. Tú ves tu juego previo. Bueno, pero la mujer puede sentir que eso le mata la pasión si eso es ting ting ting a lo que vinimos. El egoísmo. Ajá. Y el egoísmo. Anoten, hombre. Ay, Eduardo, saca lápiz y papel. Yo estoy anotando. Se debería repetirlo ahorita. El egoísmo. Ajá. Bueno, vamos a ponerlo mañana grabado. Qué el bueno. Egoísmo. Oye bien, las mujeres necesitan más que un par de besitos y caricias para estar en tono. Si no estás dispuesto a darle ese cariño que ella necesita y solo piensas en ti, ella se va a aburrir, se va a desinteresar y va a intentar terminar lo más pronto posible con ese encuentro. Tendrá su momento de actuación. Oh. Ella sí. ¿Actuación del año? Sí, una actuación del año. No. Y todo lo que tú digas te va a decir que sí. Tú eres lo mejor. Sí. Y quién se acabó. Pero Valera, ¿tú crees que un hombre que después que vaya con un combo completo en la cena, de un refresco de lo grande más un pica pollo de 5 piezas, que llegue y compre un botellón de agua? Eso no es romántico. Y que antes de irse tenga que dejarle un 300 abajo el mantel. No, eso no es romántico. También tiene que besarla. ¡Oh! Ah, porque le devuelvan su cuarto. Retrátate, Nagüero. Oh. No, Nagüero. El juego. Wow. ¿Y dónde tú dejas el juego previo? ¿Cuál juego previo? ¿Dónde tú dejas ambientar las velas? Ajá. La música. Ajá. Los besos en el cuello. Oh. ¿Y dónde tú dejas que él tiene que levantarse a las 5 al otro día? Y decirle, eres la mujer de mi vida. ¿Dónde dejas esas cosas bellas? Ajá. Y que ella le diga, acuérdate, tú trabajas en una zona franca, tienes que levantarte a las 5 al otro día. Ella está mandando la pasión también. Previo. ¿También? ¿También? La mala higiene. Ay, sí. Definitivamente ese es el repelente sexual número uno. Pies. ¿Qué pasó? La mala higiene del hombre, sí. Eso ambienta a la mujer. Sí, que él le diga, vea, acá, ¿dónde está el balconcito aquí? No. ¿Para yo dejar estos zapatos? No, no. ¡Te ríes, canalla! Mira, ¡Has dejado zapatos! ¡Saluda, Roland! Eso se hace sutil, tú te quitas los zapatos en la sala. No, y además utiliza las medias ahí mismo. Uno se conoce, uno sabe que eso negro da un problema. Sí. Tú te quitas el zapato ahí mismo, la boca del zapato tú la tapas con las medias. Ahí viene que uno no planea. La mujer que dice, mi amor, quiero un chiquito. No. Así que ya lo sabe. También, y esto es muy importante para muchas mujeres, ajá, el besar mal. definitivamente hay gente que no sabe besar. Pero no, mordiendo la muerte. No, y aparte hay algunas que tienen la boquita chiquita. Ajá. Como que picadito que están dando. Como que tú. Como que pollito. Mira. Tú, muchacho, pero arranca. Mira la risa. Ahí está. Por ahí así que sí, si usted tiene que de beta es difícil. También otra de las cosas que, atención hombres, yo le estoy dando a ustedes los errores que ustedes pueden cometer. Por último, este es el penúltimo. Y parece que a la mujer le mata la pasión eso. Le mata la pasión. Que es que los hombres se dejan la media puesta. Ay, que a veces le entra un frío por los pies, no se puede pa' más. No, claro, boli. Y lo peor es que hay algunas medias, señores. ¿Qué? Que están marcadas. No. Cuidado, boli. Que en la parte del talón, parece que tú al pisarlo mucho, al estar muy presionado, trae su suela. Entre lavada y lavada, se pone transparentosa esa parte. No, transparentosa no, tiene hoyo. Sí, es la verdad que tienen hoyo. ¿Quién? No. Valeria, que es un peligro. Entonces, tú que no te cortas mucho la suya, el dedo gordo le hace un hoyo y se sale el dedo gordo. Lo que pasa es que un hombre en cuero es feo, pero un hombre en cuero con media. Oh, señores, y si en la casa lo que hay es un abanico, ¿para dónde que ponen el abanico? Es para los pies que le ponen el abanico. Pues no, uno. Pues no, y si pues te no. paman. Por último, ajá. Pero tú te pusiste hoy fue en consejo. Los errores que cometen los hombres. No lo repita otra vez. Por último, es. No, tú, ¿por qué ya me... no, porque yo no sé si esto, le ha pasado a alguien. Hmm. Que hay algunos hombres que le ponen nombre a los lugares, a sus atributos. ¿Oh, sí? Entonces llegan y dicen, prepárate. Antolín, prepárate, que la batalla va. Mira Antolín. Prepárate, que hoy vomita. Aquí está el gladiador rebelde hoy. Entonces, intentan decirle a la mujer, eso no le gusta a la mujer. Entonces, dije, no. Gladiador vino rebelde hoy. Tengo a Beauty hoy. Hoy está Beauty. Vamos, Regan, chuba. No, mi amor. No le ponga nombre y no se lo diga a ella. Además, Boli, son mentirosos, pero le ponen un nombre como ¡oh! Y son chihuahuas. Esas expresiones como me mojé con el agua, bajan para abajo o suben para arriba, o aoríllate a la orilla, y afirmas que el 100% de los accidentes caseros son en casa, sigue escuchando el Mañanero por la mañana. Sí, no te queda de otra. Son las 7 de la mañana. Tú puedes hacer que este sea un gran día. Banco BH de León. Cambiemos el mundo mejorando el tuyo. Aprender a leer y escribir no solo le ayudará a abrir su mente al mundo, también abrirá el mundo para usted. La alfabetización permite ampliar los conocimientos, aumentar las oportunidades de conseguir empleo y mejorar su salario y su vida. Participe de otro gran cambio en nuestro país. Inscríbase en la alcaldía, la iglesia o cualquier institución de su localidad. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Yeah. a los que le dan like a todo, a los que no pueden comerse nada sin tirarle una foto, a los que suben cuchumil fotos del arbolito, a los que ponen mínimo una foto diaria de su mascota con un gorrito navidad, a los que se pasan el día entero subiendo frases navideñas y a los haters que se vuelven lovers en Navidad. En las redes y en todas partes, la magia de la Navidad nos toca a todos. Por eso Orange tiene un regalo para ti. Activa un Internet Orange y recibe hasta 60 GB gratis para usar en tu móvil por todo un año. Visita tu tienda más cercana y llévate el tuyo. Tu vida cambia con Orange. Estar en familia nos alegra. Abrazarse es gratis. Quererse no cuesta nada. Celebrar es fácil. Es Navidad. Lo bueno cuesta menos. Como comprar en Olé. Olé, el rompeprecios. Miranda Films y MS Film presentan. Por mi rendimiento en el colegio, me han nombrado coordinadora general del campamento de verano y me voy 6 semanas. 6 semanas. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar por amor? ¡Prepara Bobillo! Este es mi viaje sin logística. No se nos ha hablado de la dieta, del material gastable, del coffee break. Roberto Ángel, Manolo Osuna, Kenny Grullón, Techi Fatule, José Guillermo Cortina. Aquí lo tengo un grupo de tigres oficiales. Para el campamento. ¡Open mind! Dios bendiga América. Desde el 15 de enero 2015. Pues esa comedera suya es por ansiedad. Porque usted traga, hermano. Solo en cine. Una vez más, Crisol presenta Cocina Sabor Navideño. Transmitiendo en vivo desde la cocina de Sandra, donde hablaremos de lo más rico de la Navidad, el famoso calentado. Levantarse y ver la nevera llena de domoro, pastelones y pastelitos de abuela. Calentao, calentao, rico, calentao. Las horas de noche buena vamos a comer. Calentao, deja espacio en la barriga, calentao, que lo único más bueno que la cena de noche buena es el calentao del 25. La Navidad comienza en tu cocina con Crisol. Recibir tus remesas ahora es rápido y seguro. Ventanilla o cajero, tú recibes tu dinero en dólares o pesos a través de nuestra red. Que te envíen por Banreservas y disfruta de una vez sin preocupaciones. Recibe tus remesas libre de comisiones y complicaciones. Dile a tu gente de allá que te envíe tus remesas por Banreservas y retira tu dinero en nuestras más de 250 oficinas a nivel nacional y con tu débito chip en nuestros más de 500 cajeros en todo el país. Banreservas, el banco de los dominicanos. Banreservas. No somos el mejor programa, ni nos interesa serlo. ¿Entendido? Está bien, es inútil seguir discutiendo. Nuestra misión es ser tu primera alegría del día. Y eso se nos da de maravilla. Somos El Mañanero, el programita. Walk with me now, I can take you down. Walk with me now, I'll show you how. Walk que no debieron ver. Ay. Sí, recientemente. Recientemente. Recientemente tengo que confesar que me enseñaron un video este fin de semana. Honestamente. Tú sabes que yo estoy en mi abstinencia. No, no, estaba. No, tú estabas. Después, después del video. Dime que me voy a tirar por ahí. O tírate. No, tú sabes que cuando las casas, cuando no aparece el candado de la puerta de adelante, uno entra por el patio. Me enseñaron ese video y te confieso que no pude dormir de las pesadillas que tuve. Me dijo Rances, vámonos. Mira, saludo para Mariachi Production. Llegó la luz. El concepto cambió. Hay una bulla. Escúchame, espérate. Mira, lo de que te junte con Angie es necesario todavía. ¿Quién? Sí. ¿Quién es? Oye, por favor, oíste. ¿Y qué pasó? Una amiga mía, una amiga nuestra en común que quiere darme consejos. Sí. Quiere sacarte a vivir. Sí. Ándate unos traguitos, ¿no? Ay, es amiga tuya, ¿verdad? Es verdad. Trabaja en una telefónica. Ya que me saque. Es rubia. Ay, que me saque. Y es saque. Nuestra amiga en común. Y está preocupada por ti. Sí, que yo quiero. Mira, ¿y qué entonces fue que lo que tuviste que no debiste? Me enseñaron un video 5X. Le dijo Rances, vamos, que es tarde. Yo vi la mamá de mi novia siéndole infiel a su esposo. ¡No! Dios mío. Hablo, señores. ¿De tu novia? De una novia que yo tenía. Una novia, señores, yo he tenido varias novias. Te viste en el futuro. Y varias ex, ¿ok? Que yo hable de una ex no quiere decir... No es a ti. No es a nadie en específico, ¿eh? Son unas ex viejas que yo he tenido en toda la vida. Vieja. Yo, en ese tiempo, la novia que tenía... Me dijo, voy para el campo de la mamá, una vez así. Era un campito, de estos campitos cerca de la ciudad. Sí. Para no decir para qué lado era. Y yo le escribo, estoy aquí en mi casa. Más sin embargo, estaba llegando al campo, al sitio. Y se gancho. No, pero ven acá, uno tiene que saber que lo que es. Y estoy llegando a mi terraza. Cuando llego a mi terraza, lo primero que veo en la puerta es la mamá de mi novia. Yo pero entregada besándose que yo no sé con quién, con uno de los lugareños de allá. Sí. Pero entrega, yo me devolví. Porque que yo ¿y qué yo hago? ¿Con qué cara tú? Yo no me la pregunté. Tú tal le estás apoyando vaina a tu mamá, tú eres así también, ¿eh? Ibel, ¿qué tú has visto que no debiste ver? Una amiga que te pasa el celular, dice, ay, mira la foto del niño, y te empieza a ver, y tú sabes que de manera natural tú arrancas mi foto. Ay, mamá. Porque va a ver la foto del niño, entonces tienen la costumbre de tirarle foto a su pareja en parte íntima. Ay, y tú espérate, no es el niño. Sí, ¿no? Es tu teléfono. Este es el padre. Este niño está crecido ya. Eduardo, ¿tú has visto cosas que no debiste? Ay, sí. ¿Qué pasó? Y me tapé los ojos. ¿Qué pasó? No, un suegro mío. Que ella, la muchacha de servicio, lo atendía. Qué bello. Ah, ella llevaba jugo. Sí, no, claro, sí, ella llevaba jugo y cosas y se lo daba a la boca. Y le hacía ñuñón con los ñuñongos. También al suelo. Ay, mamacita. ¿Y usted, Agüero? Tú sabes que yo soy de la poca gente que no solo que vi, sino que fue en busto. La otra persona vio y no dio vergüenza. No, cuéntame de eso, mija. Tú sabes que al lado de casa hay una señora que es cristiana. Una señora, pero cristiana fanática. Entonces hay unos perros, yo no sé cuál es la indecencia de los perros, pero los perros estaban en el techo contrayendo nupcias maritales. Yo lo estoy viendo, mas no me estoy dando cuenta que ella también lo está mirando. No. Bueno, y vimos el acto completo y al final fue que nos descubrimos los dos. Hasta enemigos somos, no lo hemos vuelto a hablar. Ah, quedaron brechando los perros. Claro. Permítanlo, ¿no? Ah, pero es un acto. Sí. Dime, Chay. Cuando yo estaba más pequeña de edad, había una muchacha en mi casa de servicio, uh-huh, que era joven. O sea, era, qué sé yo, tenía algunos 18 años. No, ay. No soy yo. Y ella estaba en coro con el vecino. Y ella lo metía en la casa, en el cuarto de servicio. ¿Qué? Y una vez que yo lo vi. Ay, mamacita. Ay, pero eso es vivir. Yo confieso. Pero tú lo viste que hablando. No, mi amor. Yo también una vez vi algo que no debía. Yo me frecuentaba marotear, pero una vez a la semana. ¿Por qué tú no dices que tú robabas fruta? Robaba mango. Ladrón de fruta. Maroteaba, tumbaba mango, tumbaba fruta. Entonces yo, una vez a la semana, los jueves, me subía al techo del vecino y tumbaba mango. Sin embargo, ese día, sin querer, vi que la vecina de atrás se bañaba en con su cubeta y su jarrito. ¿Cómo ver la trajo al mundo? Señora, a partir de ahí, tumbé fruta diaria. Que vas a llorar, mi sufrimiento algún día lo pagarás. Ay, mi sufrimiento algún día lo pagarás. Yo te vi, tú no me viste. Me dolió lo que me hiciste. Yo te vi, tú no me viste. Dígame, delivery. No, ay, sí, vole, mira, tú sabes que yo antes vivía en un patio común compartido con más vecinos. Entonces había una vecina que siempre salía a beber café y se le olvidaba la taza. Había otra vecina que yo un día sin querer miré por la ventana, vi que cogió la taza. Pa, cuando la vecina se le pregunta, nadie sabe nada. La misma vecina que se robó la taza le preguntaron. Otro día deja un vaso. La misma vecina vuelve y se lo lleva, le pregunta, y yo la estoy viendo que ella se deniega. Bueno, pues el tercer día veo que ella va a coger otro vaso. Entonces yo le voy a hacer para la vecina, va a juntar la vajilla. Estamos en el Mañanero con Boli hablando de esas cosas que viste, que no debiste ver. Dime. Tú sabes que una vez, bueno, tú no sabes, te voy a contar. Una vez yo vi algo que no debí ver, pero por el resultado. No me arrepiento de lo que hice. ¿Qué pasó? Que yo encontré al novio de una amiga mía en un lugar, en un bar. Uh-huh. Y yo, como buena amiga, fui para que no me diga después, diga que no, que era mentira, le topé y le dije, nah, monstruo, te vi. Y doblando. Y se lo dije a mi amiga, lógicamente. Pues mi amiga después se lo dijo a él, se puso, o sea, la amiga mía se puso en contra mía, él se puso en contra mía y dije, tú sabes que igual no me arrepiento porque la que está mal es ella, porque ella le pegaron su cuerno y ella siguió feliz de la vida. No, yo sin ningún hablador, porque yo espero lo mismo. Pero yo cometí ese error una vez, pues yo, de un amigo que estaba a punto de dejar su familia, y yo le dije a él, mira, está pasando esto y esto, y son enemigos míos los dos. O sea, el tipo, o sea, no tengo la confianza de ninguno de los dos. Nos seguimos hablando, pero los tipos no confían en mí. No. Y yo lo que le dije a él fue, señor, no dejes tu familia, que ella no está llorando por ti. Eso es, señores. Está feliz. Pero tú sabes que hay algo cuando hay personas que no pueden ver cosas en común. Cuando hay personas en común que no pueden ver cosas. Por ejemplo. ¿De qué tú estás hablando? Ni yo tampoco. Dale, Chailin. El caso es que te lo voy a decir cualquiera. Dale. Yo te veo a ti y tú me ves. Uh-huh. Más yo te digo a ti, Boli, ¿no me viste? Y tú me dices, no nos vi. Yo me encontré. Ay, a mí me pasó eso. Con un funcionario Unoa. ¿Por qué tiene que empezar por ahí? Tú no puedes decir que es otra gente, con un frutero. Di que un frutero. No, funcionario. Un funcionario de los funcionarios. Hay muchos, No, pero, porque tú vas a dar detalle ahora. Bueno. No, pero qué muchacho. Dijo, yo ni sabía que él me conocía. Ajá. ¡Oh, Bolívar Valeras! Don Boli me dijo. ¡Ah, ojo! ¡Oh, Don Boli, usted por aquí! Y yo, ¡oh, Don Fulano, qué bueno verlo! Me gustaría que me llames y me cuentes las cosas que vistes, que no debistes. El tipo te dijo, de que ¿usted en qué anda? Es lo mismo que usted. Deja que yo te diga quién es. Me dolió, lo que me hiciste. ¡Ay, concho! ¡Aló! No, él no es loco. Pero este video yo lo voy a ver entero. ¡Aló! ¡Dale, Loyen! Tú sabes que hay cosas que frustran y cosas que te dañan realmente. Porque mira, tú ves a tu papá y a tu mamá profanando. Mira, eso es frustrante. ¡Ay, no! ¡Ay, eso te hiere! ¡Eso te hiere! ¡Ay, no! ¡Eso te deja impotente de por vida! ¡Ay, sí! ¡Eso te hiere! ¡O gato vuela bañándose! ¡Ay, ay! ¡Ay, yo tengo un primo que baña a mamá! ¡Estregándose con los interiores! ¡Yo tengo un primo que baña a mamá! ¡Hay cosas que mejor novela! ¡Aló, buen día! ¡No! ¡Aló! ¡Dímelo! ¿Cómo está usted, Bolívar? ¡Oh, compañerito! ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? Mire, ¿sabes que Santiago es un infierno grande? Sí. Yo he decidido salir de la ciudad hacia un bar a despejar la mente. Ok. Me encuentro desde aquí. Sí. Compañerito. Se está cortando. Compañerito, usted no puede estar yendo a cabaña por la mañana. Aló. En Santiago no hay túnel. Aló. Ayúdalo. Dímelo. Oye, yo una vez tenía un amorito allá, ¿verdad? Tranquilo. Pero en la casa como que yo no le caía bien a los padres. ¿A los padres de ella? A los padres de ella, sí. El papá como que no, yo no le gustaba mucho. El asunto es que el hombre siempre me la ponía difícil y siempre una cara cuando yo iba a visitar a la muchacha y una cosa, perfecto. Mi papá me dice, ven que están, se está poniendo bueno de que el bar ese del restaurante, del Teatro Nacional, bar restaurante del Teatro Nacional. Ay, sí, sí, eso tuvo una época. Y Luis Alberti hace unos coritos ahí con ocho, una cosa, de que los miércoles. Buena época esa, sí. Sí, buena época. Agarré yo para allá con mi padre, yo un muchachón de, tú sabes, 20 años, y, oh, cáspitas, me encuentro al señor con una que no es la mamá de mi amiga. Ay. Tú supiste que él, después de ahí, él me cargaba, él me abría los brazos de que yo llegara a la casa. Mi hijo, ¿cómo tú estás? Ahí eso ya me pasó. Sabes, yo era el mejor lleno de la abuelita del mundo. Eso me pasó con un suegro sinvergüenza que yo tenía. Ay, hello, buen día. ¿Quién le dice la verdad? Buen día. ¿Y quién habla? Lilian. Hola, Lilian. A mí me pasó lo del abuelo, muchacho. ¿Qué pasó? El bañándose, yo crucé para ir al baño, fui y me devolví. pero lo de abuelo. Ahora sí, compañerito. Mira, salí de la ciudad, me encuentro a una amiga, Boli, comiéndose a un tipo. Ella, gracias a Dios, no me vio, pero ahora yo tengo vergüenza con el pana cuando yo lo veo junto. ¿Por ella qué? No había de un amigo mío, imagínate, yo creo que lo mejor fue que yo hice fue que ella no me viera. Ay, no te metas en eso, compañerito. Y hay mujeres descaradas que suben fotos después con mi ñonguiñongui. Señores, por favor. Que disimulen. Yo no sé si ustedes son como los gatos que tienen varias vidas. ¿Cómo? Pero no suban fotos diciendo el amor de mi vida. Por favor. Porque terminan con eso y después suben otra foto. El amor de mi vida. ¿Cuánta vida tú tienes? Boli, pero ajá. El amor nunca muere. Pero mi amor. Muere la relación. Asígnale otra cosa. Ahora, ¿de quién es la maldita vida de tuya? Pero bueno, no puede ser el amor de tu vida. Pero hay gente que lo hace para allantar. Ay, para allantar. ¿Para qué? ¿Cómo así? Allantar. ¿Y hacen eso? Explícame el concepto. Buen día. Buen día, mañanero. Dímelo. Oye, pues, yo creo que no debía, me llevaron al departamento por eso. ¿Cómo así? Oye, yo estando un muchachón, se le cae una cadena de oro, en mi caso de un colmado. Ok. Y se le cae una cadena de oro a uno de los tipos de por ahí. Pero entre el medio de un juego de dominó, yo vi, y los tigres miraron, entonces los tigres se bajaron y cogieron la cadena. Y yo me quedé callado hasta que uno de ellos me dio un cocotazo como los tres días. Volver lo que no debía, dime, güey. Es que uno hay curioso. Sí. Y yo cuando chiquito siempre le calentaba el carro a papi. Ok. Y yo prendí el carro en la mañana. Y un día de curioso me puse a revisar la gaveta. Ajá. Y encontré una foto del señor con una señora. Que no era tu madre. Pero más yo no me quedé callado. Yo fui donde van a enseñarle la foto. hasta ese día yo calenté ese carro. Saludos para mi hermano Chilo. De Andrés Zenón, que está escuchando el programa. Buen día. Buen día, Boli. Dímelo. No me haga eso, no me haga recordar. ¿Qué pasó? Mi hermano, mire, yo te voy a decir algo que me pasó. El Nagüero sabe dónde es. Ajá. Eso es el puente del Abanico, cruzando como que va para la Altagracia. Okay. Cuéntame de eso. La división. Para que sepa, mi hermano, mire, ahí yo me paraba todos los días a comprar un café a las 6:30 de la mañana. Me bebía mi café, duré 2 años en eso. Un día llegué como a las 6:30, como a las 6:15, algo así. Más temprano. Mi hermano, cuando pido el café, me dice la doña, ven, pasa para acá atrás, que yo no he salido todavía. Mi hermano, cuando llego allá atrás, que veo en que cuelan el café, en una media y en una cantarita. Una cantarita, un jarro majado, mi hermano, con más sucio. Era típico. Todavía no estoy sufriendo de eso. No debiste ver el producto. Señores, el a veces mejor no ver el proceso. Hello. Última, hello. Boli. Dime. Boli. Yo tengo una... ¿Y la sobrina? Coño, suéltese tela. Voy ahí. Goloso. No vuelve a preguntar más. Poli. Dime, Moy. Yo tengo una amiga mía, que se fue para Santo Domingo a trabajar con el gobierno de turno. Ok. La tipa, ratata, ya anda de que con un funcionario que ya tú sabes. A toa. Se retiró para acá embarazada. No se sabe de quién, la niña nunca se supo nada, nada, ni nada. Yo dije, yo tengo que averiguar esto. ¿Tú no te ibas a morir con eso? Morí, cogí para Nueva York, para su apartamento, para ayer aquí, este fin de semana. Ajá. Boli, y en, le entró una llamada y dejó el teléfono abierto sin... ¿Qué tú hiciste? Cuando yo vi, Boli, ¿de quién es esa tiguerita que tiene esa matatana? ¡No, no! Multimillonario de lo que están investigando fuerte en Santo Domingo. ¿Pero investigando por qué? ¿Pero por su buen trabajo? Te llamo ahorita con WhatsApp para decirte de quién la desgracia tiene una niña. Somos el Mañanero. Si tu casa es una casa rentada, estás pagando por una casa que no es tuya. Con Ten Tu Casa Tuya, puedes mejorar tu vida y la de tu familia desde mañana, pagando por tu propia casa en cómodas cuotas. Separa ahora mismo un apartamento nuevo con 10 mil pesos y págalo mensualmente con menos de ahí. Llámanos al 809-548-6353 y ten ahora mismo tu casa tuya. Constructora Bisonó y Banco Popular. Ahora puedes combinar y agrandar tu televisión con Win Telecom. Solicita Win y recibe la instalación gratis y el plan que elijas agrandando por 3 hasta 6 meses si lo combinas con internet o voz. Puedes comunicarte con nosotros al 809-203-000 o visitar cualquiera de nuestras sucursales. Tenemos sucursales en Santo Domingo, en San Cristóbal, San Pedro de Macorís, La Romana, Santiago, Mao y un montón más. Puedes recibir más entretenimiento al menor precio con Win Telecom. ¡Silencio! ¡Corre cámara! ¡Toma 8000! Los secretos de la cámara. Los secretos de la cámara. Lo que no se puede ver. Historias curiosas. Historias curiosas. Anécdotas interesantes. El lado desconocido del cine. Shailin Sosa se la sabe y te lo muestra en pequeñas dosis. Esto es Del Cine Aprendí en El Mañanero. Del cine aprendí que, antes de convertirse en un actor exitoso, Brad Pitt trabajó disfrazado de un pollo gigante para la cadena de restaurantes El Pollo Loco. Algo similar le sucedió al famoso director Woody Allen, quien protagonizaba un programa infantil llamado Hot Dog antes de dedicarse a la industria cinematográfica. Ok, ok, silencio, silencio, silencio en el set, silencio. Ya sabemos algo nuevo de una que sí sabe de cine. Shailin Sosa presentó Del Cine Aprendí en El Mañanero. Aprender a leer y escribir no solo le ayudará a abrir su mente al mundo, también abrirá el mundo para usted. La alfabetización permite ampliar los conocimientos, aumentar las oportunidades de conseguir empleo y mejorar su salario y su vida. Participe de otro gran cambio en nuestro país. Inscríbase en la alcaldía, la iglesia o cualquier institución de su localidad. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Estar en familia nos alegra. Abrazarse es gratis. Quererse no cuesta nada. Celebrar es fácil. Es Navidad. Lo bueno cuesta menos. Como comprar en Olé. Olé, el rompeprecios. Miranda Films y MS Film presentan. Por mi rendimiento en el colegio, me han nombrado coordinadora general del campamento de verano y me voy 6 semanas. 6 semanas. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar por amor? ¡Prepara un bobillo! Investigar sin logística. Nos hemos hablado de la dieta, del material gastable, del coffee break. Roberto Ángel, Manolo Osuna, Kenny Grullón, Techi Fatule, José Guillermo Cortines. Aquello que hay un grupo de tigre aficiado. Pal campamento. ¡Open mind! Dios bendiga América. Desde el 15 de enero 2015. Pues esa comedera suya es por ansiedad. Porque usted traga, hermano. Solo en sí. A los que le dan like a todo, a los que no pueden comerse nada sin tirarle una foto, a los que suben cuchumil fotos del arbolito, a los que ponen mínimo una foto diaria de su mascota con un gorrito navidad, a los que se pasan el día entero subiendo frases navideñas y a los haters que se vuelven lovers en Navidad. En las redes y en todas partes, la magia de la Navidad nos toca a todos. Por eso Orange tiene un regalo para ti. Activa un Internet Orange y recibe hasta 60 GB gratis para usar en tu móvil por todo un año. Visita tu tienda más cercana y llévate el tuyo. Tu vida cambia con Orange. Son las 12 del mediodía y Crisol lleva a todos los hogares dominicanos cocina sabor navideño, transmitiendo en vivo desde la cocina de Doña Rosa, que nos trae el hit del momento. Traigo la salsa para tu lecho, pero faltan los pastelones y tres ollas de arroz. Buena, hay que preparar, pero cuando llega la mesa, qué bueno está en tu mamá. Traigo la salsa para tu lechón, pero faltan los... En el este con los pasteles en hoja, en el cibao con el puerco asado, y en el sur con el moro clásico. La Navidad comienza en tu cocina con Crisol. Recibir tus remesas ahora es amplio y seguro. Ventanilla o cajero, tú recibes tu dinero en dólares o pesos a través de nuestra red, que te envíen por Banreservas. Y disfruta de una vez, sin preocupaciones. Recibe tus remesas, libre de comisiones y complicaciones. Dile a tu gente de allá que te envíe tus remesas por Banreservas y retira tu dinero en nuestras más de 250 oficinas a nivel nacional y con tu débito chip en nuestros más de 500 cajeros en todo el país. Banreservas, el banco de los dominicanos. Banreservas. Ándale pues, asústame, Pantera. Las promos sirven para muchas cosas. Esta, por ejemplo, sirve para perder el tiempo. ¡Esto es un fraude! Sin nada que hacer, en el Mañanero. Mañana, ajá, de esa gente que son especialistas quedando mal. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Por qué ay, que ay, hay profesiones? Sí. Hay profesiones que son para gente que quedan mal. Ay, por ejemplo. Y nuevas profesiones también. Pero sin embargo, vamos a hablar de las tradicionales para evitar que nos cierren el programa. Sí, ahí. Hay gente, por ejemplo, los sastres. Ay. Son especialistas quedando mal. Porque que ellos tú vas y le llevas la ropa, ¿verdad? Y ellos te toman la medida. La medida. Y ellos pueden sentarse y hacerlo ahí mismo. Sí. Pero no. Y que te dicen, tú andas muy apurado. Tú le dices, bueno, man, bueno, pues como tú tienes que ir, te puedo también darte una vueltecita, que tú en 2 horas estás. Regular. Desde que tú dale espalda, la tiras un zafacón. Sí. Con el nombre tuyo, un Macintel. Un Macintel. Bolívar Valera, un Macintel. Creyón rojo. Sí, Bolívar Valera tiraba ahí. Tienen demasiado trabajo. ¿Cómo es, mi amor? Que regularmente tienen demasiado trabajo y no tienen suficiente personal. Y entonces. Pero el personal son ellos mismos. Bueno, El sastre del mismo. Tiene, no, pero tiene uno o dos personas que lo ayudan. Un, tiene un sobrino que no lo deja aprender. O sea, para que no se busque. Sí, un hijo cacón que tiene. Señores, y lo ebanista. No hay forma, que tú contrates un ebanista. ¿A ti te ha pasado algo? Ay, muchachos. Lo que un ebanista y un plomero, no lo quiero ver como en 3 años. Que no pase ni por el frente. ¿Y en qué caso? Dios ¿qué mío, quedó? Todavía hay una puerta, la puerta del estudio me la tienen que mover. No, porque es que el ebanista tiene un material de apoyo. ¿Cuál? 3,000 pesos de madera para la entrada de la puerta. Esa es la madera de todo el mundo. Ah, pero mira tu madera ahí. Tú te estás desesperando, esa es tu madera. Se va, se viene la doña. Y las mecedoras, hoy no ve la madera ahí. La misma madera de siempre. Porque el ebanista, lo que te cobra a ti, él termina un trabajo que tenía. Para completar un anterior. Pero cuando le paguen otro, eso resuelve con lo tuyo. ¿Qué profesional te ha quedado mal de libre? Los pintores. Los pintores. Un pintor, sí. ¿Qué pasó? El pintor te pide para comprar el aguarrás y trae el pote. Una aparte. Pregunta. ¿Quién me puede decir para qué es el aguarrás? No se sabe. ¿Y para qué es el tiner? Sí, el pelo lo mismo. Sí. ¿Y por qué compran de los dos? Porque el aguarrás es para él y el tiner para rendir la pintura. Ah. Es para sus manos el aguarrás. Yo pensé que el tiner quitaba la pintura. Exacto, yo pensé que el tiner era para eso. Y el pintor le empieza a tirar pintándote la casa. Hay pintores que beben. Él va tirando y después cuando el pote está por mitad te dice, doña, se acabó el tiner. Y cuando tú volví le das, él se va para su casa y allá después al otro día te dice que se le enfermó una niña. Que se le enfermó una y niña. Y no vuelve más. ¿A ti qué profesional te ha quedado mal? Los albañiles quedan todito mal. Todito. Sí, porque es que ellos cobran los viernes y ellos llegan temprano los viernes. Y le pagan la mitad a los ayudantes, ¿no? Exacto, y salen grises. Yo salen grises los viernes. Boli, entonces hay un tapicero. Ay, Dios mío. Porque yo me enteré que el tapicero bebía después que ella estaba trabajando. Entonces, él no le pueden dar romo, tú sabes. Él tiene que hacer su trabajo y tú le tienes que pagar todo el final. Y al fin, tú no porque puedes dar romo por mitad. Si te equivocas y le pagas adelante, oye, hay un mueble, el mueble mío del estudio también. Que le quedó como la raya, como que de hay lado. Que tenderlo, el mueble. El mueble, hay que la piel, agarrarla y tenderla. Jalala. Jalala. De lado. Tú sabes que hay uno que es exigente, no del el técnico de radio. ¿Cómo así? Tú le llevas el radio y desde que tú lo ¿y pones. Y eso se usa todavía, llevas radio a reggae. No, mi amor, claro. No. Tú vas a comprar otro nuevo. No, no, yo es que tú sabes que yo. Estoy eso es, tú vas y llevas tu radio, que ya tú se lo has llevado 4 veces, y desde que tú lo pones, te dice, no me digas qué es, tranquilo, no te deja hablar. Lo abre, como ya ves un botón de afuera, y él lo abre, que queda partido en todo el radio, y él te dice, tú te quedas ahí, a ver lo que le va a hacer, y dice, ¿y qué tú haces ahí? Esperando, no, siéntate, porque él no le va a hacer nada al radio. No. Ahí no es que está el problema, él te lo desarma en 4 y dice, pero tú le has dicho eso que tu casa no cogió fuego. Y tú lo conectas, oye. Y es un botón con la antena que tiene. Un botón hundido. Sí, y manda. Él lo entra y de allá para que dice, y estaba conectado ese radio. Y con la pieza también te engaña. ¿Cómo así? Él te dice, no, es que es un transitor, hay que comprarle. Y dice, ¿cuánto cuesta? Cuesta 600 pesos. Y tú le dices, pues déjeme a buscarlo. Y dice, no, pero yo tengo un amigo que te vende uno en 500, que es él mismo. Y él llama, fulano, tráeme un transitor y me lo trae por detrás. Sí, no. Porque, oye, el transitor le tiene uno ahí, dice, ya yo hablé con él me lo va a traer, yo te voy a poner uno de una cliente. Para que te vaya. Sí, para que tú te vayas, como tú estás muy rápido. Y él te dice que es el original. Que el original, sí, ese, sí. Y que te sale mejor ese. En realidad estos son mejores porque los nuevos no tienen garantía, pero ya estos que están en uso, tan calientes, que estos calientes, tú te salen, oye. Chaylin, ¿a ti te ha quedado mal? Yo no sé por qué, es que los mecánicos, tú lo llevas para que te le arreglen una pieza al carro y ellos te la devuelven con 2 dañadas. Yo no entiendo. O sea, ellos te arreglan esa. Está bien, pero después le dañan 2 más. Le dañan 2 más. Y el truco lo tiene que volver a llevar. Y tú sabes que le hacen a las mujeres, no meten la pieza en atrás. A mí, dime qué yo voy a hacer con esa pieza. Dije, no, esa fue la pieza vieja que no, pero está bien. Que yo le quité. Eso pero ahí se lo pueden coger. Eso es seguridad. Valera, que no se olvide, hablando del mecánico, el truco del ayudante. ¿Cuál? Él le levanta el bonete. Y cuando él lo mira así, él llama al ayudante y dice, Pepín, ven a ver. Y los dos pican la cara y te dice, pero la verdad es que usted es un dichoso grande. Sí, usted no llegó vivo en este. Oye, dice, oye, eso es el par de desgraciados. Te dicen, ¿te acuerdas del Corolla que vino aquí el otro día? Mira. ¿Sí? Mira lo mismo. Lo mismo. Usted anda muy rápido, don. Esos carros están dañando esa pieza. Y es, los polos sulfatados que tienen la batería. Me gustaría que hablemos a modo de desahogo, a modo de denuncia de esos profesionales. o técnicos. Técnicos, que son técnicos. Todos técnicos. Que te han quedado mal. Dime, mi amor. Señores, y los vendedores que tú sabes que te dicen lo que sea para venderte. Y después, y a la hora él no dice, y entonces, o sea, todo sí. Lo que tú me dijiste al principio. Principalmente si es de catálogo. Portal del amor. Tú me robaste la vida. Tú me vuelves en tu trampa. Y me haces ver que la vida es una sola vida junto a ti. Y hoy lo siento. Suave, Shailin. Okay. Suave. ¿Cómo estás? 809-472-4494. Que lo baile. Desde el interior sin cargos, 1-809-200-4494. Y para todos los que están fuera del país, 888-308-2711. Gracias a nuestra gente de Dominican Internet Group. De mi corazón, tú me robaste la vida, tú me envuelves en tu trampa. Me escribe por aquí un amigo que, señores, los fotógrafos, que el álbum de la boda lo entregan cuando el niño tiene 3 años. Ay, sí. ¿Qué fue, Dolly? Y te faltan 8 fotos. ¿Estás esperando tu álbum? No. Yo vi que tú miraste. Ese, dijo, ese es mi caso. Esa fue lo que yo leí. Yo te entendí como que tú dijiste, señor, ese es mi caso. No. Hello. Sí, bueno. Ey. Dímelo. Sí, señor. Los fuñidos mecánicos. Cuéntame de eso. Los mecánicos, tú le llevas un vehículo y te dicen, mira, esas piezas que tiene ese vehículo no son posibles en este país porque este país no hace frío. Oye, eso. Y te la que te ponen en el baúl. Dicen, esos son los europeos que utilizan eso, hermano. Tu vehículo no se va a enfriar aquí. Y tú tienes que llevárselo a 2 semanas porque esa pieza le dio medio motor. Sí. Es verdad. Buen día. ¿Aló? Dímelo. Los ebanistas. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó con un ebanista? La amiga de Alemania, oye, mira. Cuéntame. Mi esposo iba de vacaciones para allá, para Santo Domingo. Y como 6 meses antes, mi mamá mandó a hacer una silla para el comedor. Él llegó a República Dominicana. Fue donde mi mamá tuvo que ir a buscar dos sillas prestadas porque él no había terminado. 6 meses antes la había mandado a hacer. Oye, eso. Y el trabajo pago. Y el trabajo, 6 meses para 4 días, ¿cómo eran las sillas? No, buen día. Buen día, mañanero. Dale, brother. Volvemos a caer con los mecánicos. ¿A ti te ha quedado mal algún mecánico? Oye, líder, ven el martes a las 7 de la mañana que ese carro va a estar limpio afuera. Óyeme, a las 7, está bien, uno va a las 8, sale una hora. Cuando tú llegas, ni el celular te lo coge. Sí. Señores, ¿verdad? Y tú afuera esperando. Herrera, hay uno que se va en el carro los fines de semana. ¿Cómo así? El mecánico. No. Todo lo que le llevan viernes. No. Sí. Kikima le dicen. Y él le dice, dame 2 días de eso, ojalá sea una mica. ¿Y el herrero? Hay herreros que dejan la planta conectada y se van. Sí. Que le ponen un cable de un lado y de otro. Sí. Por mi caso hubo uno que quemó todos los electrodomésticos de mi casa. ¿Cómo así? Claro, él conectó los alambres todos los 22. Vengo ahora. Explotó todo. Eso sí, verdad. Dice Evelyn Castaño que los plomeros quedan mal. Sí. Y mira. Y te rompen la casa. Sí, señores. No, te rompen la casa entera. Y el plomero todo lo resuelve con un cheque. ¿Cómo así? Eso es el cheque que nos sirve, sopla el tubo. No, mira, ¿qué está pasando? De aquí para allá no puede pasar. Y mira que los plomeros no pueden quedar mal porque un error del plomero te daña una casa entera. Sí. Tú lo llevas por un codo y te llegas una segunda arriba para vivir. Hubo un plomero en mi casa, señor, que desbarató un lago entero de casa y no llegaba agua. No llegaba. Es otro problema. Es por aquí. Sí, y Dios te libre a ti, que tú contrates a uno que dice ser plomero, te hace un tollo y tú buscas otro. El otro se agarra del plomero. No, porque ese tipo lo que está botando si no duro mal. Porque, mire, esa agua que está botando, eso no fui yo. Nadie fue. Aló. Hey. Hey. El oye, de este lado. Dale, el oye. Oye, sí, mi hermano, no hay profesión más mala que desabollador. Los desabolladores son fuertes. Ay, muchachos, te dejan 3 meses a pie y cuando tú vas buscando el vehículo hay una puerta que está más, tiene un color más fuerte que otro. Sí. Y él te quiere convencer que es el mismo color. Dice Lisandra que las saloneras quedan mal. Porque cada vez que tú le dices que tú vayas, te dicen, mira, que tú necesitas un nuevo producto que ella tiene ahí. Sí. Que te lo va a vender. Nuevo corte de pelo. Y el barbero. Dime del barbero que te va haciendo el cerquillo hablando y al final te dice que tú tienes la frente torcida. Sí, sí. Bien, a mí me pasa cada rato. Y él debatiendo. Por estar copiándote a ti, cogiendo ya para una barbería nueva. Una barbería nueva. ¿Es una barbería que? Sí, sí, sí. Por estar copiándome. No sabía que era la barbería era farandulera. Ay. Y ahí se está hablando de todo el mundo. ¿Quién? Pero Brea Frank. Pero Brea Frank tú lo ves así ahora. Y el tipo fajado hablando. ¿Y tú que no te gusta? No, pues yo estaba callado. Ahí mantuve la cordura. Okay. Él me hizo el cerquillo torcido. Digo, varón, pero usted me hizo el cerquillo torcido. No, su frente, varón, que torcido. Oye, que mi frente torcido, me dijo. Mira, dice aquí Raymond Acosta que es cierto, señores, los diseñadores gráficos y los programadores de páginas. Ay, mamá, sí. A ese dominio. Que ya tú se lo pagaste. No. Pero los programadores de páginas hay que sacarle la comida aparte totalmente. O sea, no. Aló. Nuestro querido amigo Ludito. Aló. Hey. ¿Cómo están, chicos? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias, Alfa. Cuéntamelo. Oli, hemos dejado atrás algunos colegios privados. Algunos. Oye, en el colegio donde yo tengo el hijo mío, gracias a la gente está acabando. Esa gente piensa que yo concho, todos los días piden algo. Pero cuando tú ves entrar el niño, ellos te dicen primero, no, es un combo que le incluye todo, y usted no tiene que comprar nada, y no ha pasado las dos primeras semanas cuando te mandan la primera notificación. El niño necesita traer tal cosa. Tú sabes que eso es ilegal. Según lo de... Ilegal primero, esa pedidera de vaina, de que un fulanito cumpleaños, de que menganito esto. Para eso se entrega una lista de... Pero oriéntame, Boli, para cuando me toque. Se supone, no es que al principio le den una lista y ustedes la compran. Exacto. O sea, ya no hay nada que comprar. Se acaba. Y eso se debe, está llevando el muchacho de que papel de baño zafacón. No. Bueno, sí, al principio lo hacen. Digo zafacón, no como el niño va a llevar zafacón. Ah, que no. El niño va a llevar zafacón. Claro, le piden zafacón, le piden una caja de lápices, le piden cartulina. Bueno, para que el niño tenga todo su... y hay colegios que lo tienen separado, todo lo de ese niño. Ajá. Sí, porque el día entero que pasan ahí. Lo que es a pedidera y pegarle al niño del distintivo del programa al recibo de pago, eso es ilegal. Es ilegal. Sí. Y el recibo de cobro, el niño llega con el recibo de cobro de corbata. Yo tenía uno que ya lo dejé pegado en la camisa. Y yo también. Hello. Boli. Dime. Boli. Ey. Pero ustedes están dejando el profesional con más malicia en personalidad del mundo. ¿Y cuál es ese? ¿Tú quieres saber cuál es el profesional más malo que puede decir tú? ¿Cuál? Hay los políticos, Boli. ¿Político, tú dices? Esa gente te ofrece en cuanto están aspirando a una diputación, ¿no? Y esa calle, desde que yo llegue, eso es al otro día, es una tardía, pero seguro, Boli. Él llega diputado, se hace senador y cambia la presidencia y tú sigues preso. Pero tú estás hablando de algún político en específico que te pasó algo. Bueno, yo te estoy hablando en general, pero Mario González en Pantoja, por ejemplo. Si te va a gustar y te va a encantar, no te duches y no lo pienses más. Ah, no, yo sí he tenido suerte con mis amigos diputados. Sí. Si ninguno me coge el teléfono. Aló. Buenos días. Buenos días. Amor. Ay, que tú le prestas, siempre te queda mal. Nunca te pagan el tiempo que te dice. ¿Y verdad? Pues claro, yo te lo voy a dar en un mes. Te lo doy en 3 meses y después se queda enemigo tuyo. ¿A ti te ha pasado algo así? A mi marido. A tu marido, sí, porque Cocolo se la busca, Cocolo tiene su negocito. Negro. Le dice un amigo, mira, Cocolo, tú me puedes prestar $25,000. Oye, $25. ¿Cuánto? Ven acá. Y después va el estúpido a la casa, mi amor, ¿qué tú opinas? Oye, ¿qué no? Y si se lo presta, va a ser enemigo tuyo. Si no se lo presta también, ¿qué tú prefieres? Pierde la mitad nomás. Quedaron enemigos, exacto. Hello, buen día. Ay, pero yo voy a llamar a Cocolo. Hello, desde el mañanero. Dímelo. Nada, un saludo aquí desde el fin del mundo, San Fernando Montecristi en sintonía. Esa es internacional. Yo te dije que San Clau no miente. Dime, mi hermano. Claro. Un oyente fiel, todos los días aquí de 7 a 9. Tenemos un público grande allá en Montecristi. Ok. Está bien, mi hermano. Mira, San Fernando Montecristi. ¿Y allá quién queda mal? ¿Cuál es el profesional que peor queda? No te escuché bien. De los profesionales, ¿tú supiste que nosotros estamos hablando de los profesionales que quedan mal? Sí, estaba aquí. ¿Y allá cuál te ha quedado mal, mijo? Mira, se perdió ahí la llamada. Exactamente. Se perdió. Tú sabes que hay un profesional que truquea rápido. ¿Cuál? El que brilla los calderos. ¿Cómo así? Tú sabes que la doña siempre tiene 5 calderos que están prietos. Y ella le dice, ¿cuánto es? Le dice, en realidad son a 100 los calderos, pero yo se lo voy a poner a 50 para que ella lo baje. Tú supiste que él la manda con fósforo arriba. Porque la leña y los papeles los recoge ahí mismo. Y arma su fogata. Entonces, mira el truco que él tiene. Él pone el fuego bajito y pone los calderos. Tú sabes, con el fuego bajito, él no va a poder limpiar. Y dice, bueno, doña, estos calderos me han resultado más duro de lo que yo pensaba. Míralo como están todavía igualito. Vamos a tener que subirle algo. Desde que le aumenta el precio, le sube el fuego. A su pobre suelto. Diablo, qué tigueraje. Buen día. Ay, el maestro constructor. El maestro constructor. Ay, ese bandido cobra por día, ¿tú lo sabes? Ay, hay que buscarle 2 litros de romo también, porque es borracho, si no, no trabaja porque el cemento le hace daño. Sí, sobre le hace daño el cemento. Oye, dime, Eduardo. Mira, tú sabes que el trabero queda mal. ¿Cuál es? ¿Quién es el que cuida los gallos? ¿Tú no sabes cuál es el trabero? No, pero ¿qué pasa? De los deportes más... Conchale, de Tecno Deporte. De Tecno Deporte aquí en el país. Los deportes que más se juegan en este país. Tú no sabes lo que es un trabero. Es el trabero. El encargado de recortar los gallos, de echarle tabaco por abajo del ala, sobarlo. Y traquearlo. Encargado de que gane el gallo. ¿Cuáles son los cargos de una gallera? Los cargos de la... No, porque en la gallera está el juez de valla. El juez de valla. El que... El árbitro de la pelea. Árbitro, sí. El que cobra, o sea, la muchacha que cobra la taquilla y la que vende cerveza. La que vende cerveza. Ya, pero en la traba... No hay un equipo. La traba un equipo. Sí. Pues la traba un equipo. Por ejemplo, en la de papi está Sandy, que es el encargado de echarle la comida a todos los gallos. A todos los gallos. Ese es encargado de alimentos y bebidas. Exacto, está Chichón. Chichón, ¿quién es Chichón? Chichón al que traquea a los gallos. Y le da ¿qué es traquear? Los gallos. A los gallos entrenan a los bolis, como entrenan a los boxeadores. Ellos tienen su gallería. El que traquea a los gallos queda como el jorobado de Notre Dame. ¿Por qué? Doblado. Porque boca abajo así. Sí. Y son 100 gallos. Y tú sabes que te truquea, el travero te truquea. Porque él te dice a ti, hay que comprar naranja agria para darle gajo a los gallos que tienen moquillo. No. Y le da mandarina, ¿eh? Le da mandarina, boli. Pero ¿y esta industria del gallo? La industria del gallo. Ah, pero tú, pero gajo de naranja agria. Claro, a los gallos. ¿Y qué es lo que le da? Mandarina. Y no se sana. No se sana nada. Y tú ves que también van a comprar de que limón para ponerle a la cresta cuando se la recorta. Sí. Ay, claro, y no tampoco. Y el que tabaquea siempre está happy. ¿Qué es tabaquear? Meterse 2 libras de tabaco a la boca y escupir los gallos. Para sobarlo, para calentar. Tú sabes que el tabaco pone happy. Sí, él vive en su mundo. El tabaco. Aló. Wow. Dame luz, mi mano boli. Dímelo, chicken. Tú sabes que, hablando de gallo, yo tuve un tío que se iba a tirar del puente los otros días. ¿Por qué? Oh, pero el tío mío no agarró. Invirtió 13 mil pesos en un gallo criándolo. Y lo fue a pelear por 500. ¿Y no se lo matan? Quedó frustrado él. Perdió la inversión. Perdió la inversión. Oye, por 500. ¿Se matan el gallo ahí? No, pues son bobos los gallos. Es un negocio pendejo. Oye, ¿y qué un bobo los gallos? Sí, porque al travero tú le dices... Ese gallo, tú sabes que es viejo, tiene 8 peleas. Córtale las espuelas para yo poder cazarlo. Pues no le corté. ¿Cómo cazarlo? Ay, ¿cómo tú crees que es? Aló. Aló, aló. En el túnel. Aló. Buen día, mañanero. Dímelo, brother. Molly. Ey. Tú sabes que yo he llevado, yo he ido a hacer un traje donde un sastre. Sí. Una boda de un hermano mío. Yo le he dicho, conociéndolo de primero, yo le he dicho, mira, la boda es el viernes, mentira, que era el domingo. Me aparezco el jueves. Le digo, oye, entra, ya está hecho. Me dicen, me lo van a faltar el pantalón, mira aquí la chaqueta está hecha. El jueves, digo, ¿tú te acuerdas que para mañana? Sí, mañana tempranito. Voy el viernes, todavía no está hecho. Digo, mira, a sinceridad la voy a dar para el domingo. Yo porque lo conozco a ustedes, te dije que era para el viernes. Me dice, no, mañana está hecho. El sábado yo tuve que sentarme ahí para que haya el pantalón porque no lo había hecho tampoco. Señores, es verdad, porque una de las técnicas es tú decirle, es para el miércoles, 4 o 5 días antes. Claro. Que ya ellos se la que saben. Para el domingo, que ellos, digo que claro. Ellos se la saben. Y también. Y mira, dice, ah, sí, está bien. Ellos llaman a los salones. Sí. A los... Boli. Ey. Pero tú dejando atrás lo que arreglan abanico, Boli. Lo que arreglan abanico quedan mal. Ay, Boli. Ay, Boli. Oye, tiene un abanico malo y me lo puso de techo. Y terminó volando. Ah, sí, porque hay uno que te le hacen adaptaciones. Sí, la hélice. La hélice, por que ejemplo, no es de ese. Que no es de ese, pero va a echar más fresco. Sí, sí. Y te dice, déjalo sin la tapa de adelante para que no choque. Dice, déjame cambiar la bobina para que tire más. O el que es de chiquito te lo ponen de techo. Sí. Y tú esa vaina. Que, no, ahí no. Buen día. A los goles. Dímelo. Yo te tengo dos. Dos. ¿Tú sabes quiénes son los que quedan mal? ¿Quién? Aló. Dime. Comprendamita. Sí, mañana yo tengo cuarto, te lo tengo ahí guardado. Dura 3 días, ¿sabes? Y todavía no te lo consigo. O sea, tú buscando un préstamo. Buscando un préstamo. Mira, yo necesito 2,000 pesos para el viernes. Todavía no estoy consiguiendo los cuartos. ¿A cuánta gente tú le debes ahora mismo? Bueno, Boli. Ah, pero con razón. Es miedo vivo que te hiciste coger. Oye, bien, los pretamitas le están corriendo a él. Ah, pero con razón. Tú sabes que el pretamita cuando tú le sales mano tiene su truco. ¿Cómo así? Él te presta un 20 y ya tú le has quedado mal con 5,000 pesos. Él te dice, mira, tú sabes que yo tengo una gente nueva que me va a conseguir un dinero para apretarlo a un 10. Cuando tú me sales eso, yo te voy a conseguir el mismo monto a un 10 para que tú le pagues. Para que tú le pagues. Hello, buen día. También sabe mucho de ese tema. Buen día, Boli. Dímelo. Graciado, ¿por qué lo dices? Hermano, siguiendo en la línea de los gallos. A mí me gustaba más porque yo era tranquero de papi. O sea, que yo no me emborrachaba gratis diario. ¿Cómo así? Claro, mi hermano, una botella de tabaco extendía con más brutal que el carajo. Sí. Oye. Boli. Ajá. ¿Y el técnico de televisión? ¿Cuál es ese? Ay, mi hermano Goyo. El abuelo tiene que conocer. Yo lo conozco, el perro. Goyo, mira, yo le llevo mi pantalla plana porque él me le dice que se le dañó la pantalla. Sí. Se le quemó. Pero él me dice, yo tengo otra ya, se la vamos a adaptar y va a quedar nítida. Uh-huh. Le digo, está bien, yo lo que quiero es tener mi televisión. Boli, a la pantalla plana me le instaló una de las redondas. No. Sí, Boli, todo no. Alambre se le veía. No. Tú sabes que ese mismo Goyo, hay un problema con los técnicos y es que no hay forma de que cuando tú le llevas un aparato, principalmente si son los de televisores, ellos digan que ellos no pueden. ¿Cómo así? Tú sabes que yo tenía un televisor con patio en casa. ¿Cómo un televisor con patio? Pero que traen parte atrás, que traen su, ah, su sí, bonanza sí, sí, atrás. Sí. Oh, pues lo llevo porque la tapa de arriba se le cayó algo arriba y la cuarteó. Le dijo, yo tengo una tapa de esa misma. Yo tengo esa tapa. Sí, tengo para decirte que le puso 2 pliegues de periódico doblado entre la pantalla y la tapa. Y con un tornillo la agarró. Y yo, pero ven acá, pero estaba como más grande el televisor. Buen día. Poli, mira, tú deberías sacar un número con el 911. Uno llame rápido y se comunica. ¿Entiendes? Es verdad, es verdad. Y si el chiste no es bueno, entonces le ponemos una penalidad. Así mismo. Poli, mira. Dale. Porque casi hay uno profesional en que da mal. ¿Quiénes son? Se llama Blas. Este tipo tiene un zapatero, mira. ¿Zapatero? Sí, mira, que tú le haces, tú le llevas zapato y ya tú sabes que te va a quedar mal, que tiene que venir con él. ¿Qué tú? Bacanón. Tú mejor compra otro. ¿Quién? Bacanón en Alta Gracia, lado de mi casa. ¿Es zapatero? Sí, que tú tienes que llevar los zapatos de martes a jueves. ¿Cómo así? Se lo pone los viernes y se va de rumba. No puede ser. Ese ladrón. No puede ser. Porque por cierto, ¿cómo se llamaba? ¿Quién era que cantaba la canción zapatero? Ah, Luis Valga. Esa canción. Esa canción emblemática. Pero. ¿Qué te pasa? ¿Lavaste el zapato que te traje ayer? No, ay, ven. Yo doy ¿qué? Mi vida por escuchar ese tema en la 91. ¿Qué? Con Teo Vera. ¿Quién? ¿Zapatero? Ah, no, sí. Pónselo. Zapatero. ¿Qué te pasa? ¿Lavaste el zapato que te traje ayer? No, pero ya que tú estás aquí. Ven que tengo puntilla. Buen día. ¿Quién habla? Hernán. Dime, mi amor. Se llama más que un sastre. ¿Un sastre? Cuéntame de eso. Sí. Que nunca te da ropa a tiempo. ¿A ti te pasó algo así? Sí. ¿Qué te pasó? Cuéntame. Un pantalón, yo se lo llevé. Y nunca tuvo. Yo se lo dije por un día y todavía era un mes y todavía tenía el pantalón. Tú cambiaste de size dos veces. Buen día. Hello. Bobby. Dímelo. Saludate de la gente de Berlin aquí en Massachusetts. Ey, esos son mi gente querida, Massachusetts, en la casa. ¿Tú quieres la gente marcha en la tranca de un abogado? Los abogados. No le quita el título. ¿Qué te dice? No te preocupes que yo te voy a salir de eso, muchacho. Estoy corriendo lucha todavía. El abogado te dice, ese caso lo tenemos ganado, de línea. ¿Qué te pasa? ¿Lavaste el zapato que te traje ayer? No, pero ya que tú estás por aquí. Muchacha. Que pues, tengo el martillo. Pues, eso sí, dura dos. ¿Sabes que de la profesión en que queda mal hay una que es emblemática, que son los lavadores? Tú sabes, son lavadores que van y te buscan el carro a tu casa. Él no es que queda mal, es que él le gasta la gasolina. Sí, él le gasta la gasolina. Después que la lava, lo ensucia dando vueltas. Y te dice, le voy a poner de mi producto. Buen día. Hello. Tú sabes que hay una que queda mal también. ¿Cuál? Que es la que arregla la mano y los pies. Que es chismosa. La de los manicuros y pedicuros. Ay, sí, ay, la cizalla. Ella no se puede entretener hablando. La cizalla. Sí, porque ella te hace un hoyo en la huella. ¿Quién? ¿Aló? Sí. Hola, Yajaira. Bien, mi amor. Mire, ¿cuáles profesionales quedan mal? Los polleros. ¿Cómo los polleros? ¿Pero cómo los polleros? Ellos tienen delivery. Y tú le dices, mándame tanta libra de pollo. Y tú te quedas esperando. Dan las 9, dan las 10, las 11. Tienes que ir tú mismo y a buscar el pollo. Y tú le dices, quítame las uñas a la pata y te lo mandan con tu. Entonces tú le dices, por favor, sácame de la víscera para que pese menos. Claro. Y tú le dices, mira que de arriba que yo lo quiero y te mandan dos patas. ¿Cómo de arriba? Porque de arriba es pechuga para arriba. El pollo está dividido. Claro. Si tú le dices, dame de abajo de los dos mulos. Señores, esto es una cultura nueva. ¡Aló! ¡Qué güey! Mañanero. ¡Dímelo! El Boti de Cincinnati. Dímelo de Cincinnati, Boti, ¿qué es lo que? Manso. Oye, pero no hay una gente más charlatana que los mexicanos, que los tarados. ¿Es verdad? Porque aquí ellos son la mayoría de los técnicos que te van a instalar la vaina, el satélite, la jodienda. Y te dicen de 5, te dicen de 12 a 5 o de 8 a 12. Siempre llegan a la última hora. ¿Es verdad? A las 5 o a las 12, y cuando llegan no están preparados, no vienen con las herramientas que tienen que hacer. Porque ellos pensaban que era otra vaina. Es verdad. Tú estás esperando un técnico en tu casa. Temprano te llama a servicio al cliente, que ya tú sabes. Saludos, señor Bolívar Valera. Mire, le estamos llamando para confirmar que ya tenemos su orden. Ya el técnico la tiene. En la tarde lo estará llamando. Para pasar por allá. Para pasar por allá. La dirección. El tipo te llama. Espérate, vamos a hacer la conferencia con él. Pase la conferencia con el tipo. Tú. Que va en un motor y el primero se va. ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! Sí, espérese, déjame pararme. El brisero no lo deja escuchar. Aló, sí. Espérate, que viene un hombre. Espérate. Y tumba el celular. Y dice, está bien, yo voy, como dice el Boti, yo voy ahí entre 12 del mediodía y 5 de la tarde. Él llega a las 4:50. Pero llegó en hora. Ahí en tu casa que no puede salir. Y hasta te dije. Hasta que no termine. Llegó en hora. Está el Quintal Inversor. Queda Memín, primero lo quema y después te dice, ah, yo sé que coge la entrada mal. Memín, para que me está en inversión. Ah, no, pero claro, bendito niño, porque él tiene cuadres. Sí. Y él te da hombro, Memín te da hombro caminando. Entonces te dice, yo sé que no, todo primero, él lo instala. Mal. Van, él lo instala. Fua. Está todo bien conectado. Sí, después tú ¡pum, pum, pum, pum! Y él un mazo. Dice, ah, tranquilo. Ya yo sé que lo conecté mal. Y el inversor quemado. Zapatero. ¿Qué te pasa? ¿Lavaste el zapato que te traje ayer? No, pero... Pero ya... dime. Boli, yo le tengo uno que le gana al abogado. ¿Cuál? El electricista del barrio. ¿Cómo así? Boli, tú le das tu dinero para que él te tire un cable de la otra calle. Para robarte. Para robarte. Oye, vale. Bien, tú me oyes bien, tú me estás hablando de robarte la luz. No, para que te arregle la luz, tú le pagas. ¿Qué arregla cuando arregle la luz? La luz. Oli, hay... en la noche va y se roba los cables el mismo. Está bichara por casa, hay uno que le dicen bichara. ¿Cómo así? Bichara, porque él se encarga y corta la luz a los vecinos. Cuando él no tiene nada que hacer, va y le corta la luz a todo el mundo. Y va haciendo coleta. Bichara, llámame a bichara. Y se esconde un colmado. En Altagracia hay uno que le dicen mi amor y él pone los alambres con mentol. ¿Cómo así? Eso lo pone a chipiar. No, mentira. Sí, no, él te arregla la luz. No, no, bueno, lo frotas en mentol y te dice, te deja la luz. A los 15 minutos te hace alambre cogiendo fuego. Tú tienes que volver a llamarlo otra vez. Así se pasa. Mi amor, ven, que estoy cogiendo fuego. Para que el que está fuera del país, algún latino, ecuatoriano o de cualquier parte, un latino, arreglar la luz, cuando tú dices, me están arreglando la luz, es robándose. No, se, no crean. Y él sale a recoleta porque hay que comprar un cable. Bichara, aló, ni que bichara. Aló. Aló, óyeme. Ey. Aprovechando que el Satre está escuchando el programa. ¿Quién lo está yendo? Desgraciado. Hace meses que te pedí el taco. Ya, él tiene ya me botaron del trabajo. Apliqué para otro. Entonces, pero. Para el otro, para que aplicaste. Ya lo botaron del trabajo. Ya lo. Aló, última. Aló. Tú sabes. Oye, esto es lo último. Dos a tres, mira, es una vaina necia. Porque aquí yo trabajo en el Conde, mira, que voy a estar de camino para allá. ¿A qué? ¿Qué es lo que tú haces allá? Yo trabajo con inmobiliaria. Y el Satre trabajo. Me llevo, oye, Oli, el lunes, un pantalón. Primera, yo quiero que tú me regreses el pantalón para el sábado, que tengo un costo. Tú sabes que yo trabajo ahí, yo bajo a buscar. Oli, voy el jueves. No, es mañana. Yo es más, yo te lo subo, me dice. Bajo el viernes. Solo como me salté el pantalón. ¿Tú no tienes otra cosa que ponerte? Escuchas el Mañanero. De acuerdo. Un programa ñoño contigo. Estar en familia nos alegra. Abrazarse es gratis. Quererse no cuesta nada. Celebrar es fácil. Es Navidad. Lo bueno cuesta menos. Como comprar en Olé. Olé, el rompeprecios. Miranda Films y MS Film presentan. Por mi rendimiento en el colegio, me han nombrado coordinadora general del campamento de verano y me voy 6 semanas. 6 semanas. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar por amor? ¡Prepa como bello! Mira, es logística. No se nos ha hablado de la dieta, del material gastable, del coffee break. Roberto Ángel, Manolo Osuna, Kenny Grullón, Techi Fatule, José Guillermo Cortina. Aquí lo tiene un grupo de tigres aficionados. Para el campamento. ¡Open mind! Dios bendiga América. Desde el 15 de enero 2015. Pues esa comedia suya es por ansiedad. Porque usted traga, hermano. Solo en cine. ¿Te gusta cómo se escucha este programa en internet? El mejor audio.

todo el que le escucha. Ansioso por revelarte sus conocimientos para evitar que caigas en ganchos innecesarios. Él es el MVP del Mañanero. Su nombre es Elvis Algo. ¿Quién sabe? Si te preguntan, dile que él es el agente 008 y medio. Directamente desde su guarida en Herrera City. La para de los analistas. En el Mañanero. ¿Cuál es su nombre? El Nagüero. Me han dicho de mí que soy como el río. El lobo domesticado de la cabina. El Nagüero, señores. Ya era tiempo. Ey, Edo no aplaudió. Preséntalo. Ah, desgraciado. Frívolo y vacío. Que soy como el lobo que cansa y se va. ¡Vamos conmigo! ¿Tú estás domesticado, Nagüero? Dime, dime. Bueno, o sea, que yo no sé por qué yo siento como en el fondo de mi corazón que todos van a terminar matando. Sí, sí. Como estas amigas así, como que junto, mucho con pinche, y después no me van a poder ni mirar. Tú supiste que... Como tú y... No. No, yo a mí no me ha pasado eso, pero conozco. Tú supiste ya, ¿verdad? Que hay un problema por la división de los... Claro. Sí, hay problemas ya. Porque él te dice que a él le toca más que al otro. Este es muy bueno. Y entonces el otro dice que él es el del guión. Va a terminar como la receta. A este dueto le esperan dos caminos. Victoria y Cristo Redentor. ¿Vale? Él para el Cristo Redentor, él. Le veo el mismo camino a la receta, que sí. Van a terminar todito enemigos. Enfermo, van a quedar. Pero ellos no son enemigos. No. De la receta más que de remedio. Ey, señores, ya, relajo. Ustedes saben que muy buena iniciativa de parte de Discovery Channel va a reunir a los 10 expertos de ciencia para analizar unos fenómenos naturales muy, muy importantes el viernes. Dentro de esos fenómenos van a analizar el cerebro del elefante, señores, que puede, increíblemente, el elefante por el desierto se guía más de 200 kilómetros y hace el mismo trayectorio, la misma trayectoria sin perderse. ¿Cómo? A fuerza del cerebro nada más. ¡Qué bien! Van a también analizar el fenómeno del salmón. Tú sabes que el salmón se recorre, qué sé yo, cuántos mil kilómetros para un río, para reproducirse, y de ahí muere. Y ahí muere. Pero cientos de kilómetros. Entonces yo voy a aprovechar ese cónclave okay. De experto para mandarle tres fenómenos nuestros para que me lo analicen. Tres fenómenos dominicanos que hay que analizar. Sí, que hay que analizar. En Discovery. Aprovechando que están esos expertos. Ok. El fenómeno número uno, que se analice cuál es la dimensión geométrica de los Estados Unidos. ¿Cómo se tiene un misterio? ¿De qué tamaño los Estados Unidos? Hombre, ¿sabe? Ay, mi amor, porque el artista dominicano tiene una fiesta en 809 y otra en el Águila. Y dice, de gira por todos los Estados Unidos. ¿Han ido a Minnesota? ¿Tú has visto algún letrero que dice, yo Calzarate se va a presentar en Minnesota? ¿Van para Ohio? ¿No van a Ohio? Oye, ¿y de qué tamaño los Estados Unidos? En el Águila de 809, de gira por todos los Estados Unidos. Y vuelven de allá para acá, después de mi gira triunfante, por todos los Estados Unidos. Señor, que no van ni a Miami, que se hable español. Y el Águila de 809, y para atrás otra vez. Hicimos ese recorrido, mira, eso es todos los Estados Unidos. Mira qué tamaño que esa nación, señores. A el punto número dos, otro fenómeno bien extraño. Para que ellos puedan declarar cuál es el color estético, estéticamente hablando, del pelo de Agripino Núñez y Alipio Coco Cabrero. No, con Agripino. Pero tú has visto las dos cabezas. Muchachos, allá hay una combinación que parece jugo chinola mangoya. Esos dos cacos, tú pones dos jugos de chinola y están las dos cabezas. Y Agripino se está dando su cosita. Mi amor, pero el tinte no le está probando. Tiene el caco colorado. Agripino. Parece un mitin del reformista. Y el de Alipio Coco Cabrera, que no hay manera de descifrarlo. No. Los expertos de productos se van, que no han podido dar con ese color. No, con lo de Alipio, sí. Alipio ha tenido un problema. Sí, pero es lo de Alipio natural. Sí. Que es colorado. Y dice que lo de Agripino también, pero caramba, y este cambio. Y el punto número tres, ya para finalizar. Le voy a mandar ese para que me haga un estudio, porque un programa que se llama, escuchen bien, Tecno Deporte. El programa se llama Tecno Deporte. Sí, Tecno se deduce que es de tecnología. Sí. Y deporte todos los sabemos. Entonces, ha de ser un deporte tecnológico. Tú supiste que eso se transmite por Santo Domingo TV todos los días a la 1 de la tarde y es de gallo. No. ¡Qué maldito programa de gallo! El Tecno Deporte. totalmente en vivo y todas las peleas son grabadas. Pero tú crees que es posible, no, Bolívar Varela. Y tú supiste que el que graba la pelea de gallo es matándose en la tercera fila. Sí, porque la puesta y va grabando. Exacto. Págamelo al pito voy, mi amor. Deja la cámara quieta que los gallos no se ve. Y hay veces que está enfocando al juez de valle y los gallos matándose por otro lado. ¿Cómo va a ser? Es así. Claro que sí. En Santo Domingo TV, ponlo a la una. Se llama Tecno Deporte y no, es de pelea de gallos. Y él dice, mira, ahí está mi hermano Julio Suárez. Lo enfoca el mismo con la cámara. La y se olvida de la pelea de gallos porque es una sola cámara. Oye, ese sinvergüenza de que es Tecno Deporte y es de gallo. Las cosas que no debes revelar. Que no. De tu ex. Ay. Ajá. A tu pareja. Ok. Ah, ok. ¿Me entendieron? Las cosas, se puede hablar del ex. Pero hay alguna cosa que no. Ok. ¿Qué es mejor dejarla ahí? Okay. Para darle fondo, nada más que uno habla. Las cosas que sí. Sin embargo, hay cosas que se te zafan. Yes. Pero estas son las cosas que tú no debes revelar sobre tu ex a tu pareja. Ok. No hables con tu ex, con tu ex, la de la ex. No, no, con la que es. Con la con la que es de la que ex. Exacto. De la que fue ex. De la que fue ex. Okay. Número uno. Ya no. Sí, pero eso sí, tengan pendiente que es bueno sí ser honesto con tu pareja de ahora. Ah, okay. O sea, ser. Pero hay cosas que no se le deben decir. Número uno. Juan. Habla si él era, si tu expareja era bueno o malo en la cama. Eso no sé, eso, o sea, no. O sea, no. O sea, no, ni, no ni a favor ni en contra. No. Di que diantre, tú sí, no. Y si ella te pregunta. No. Eso es, no, no. Sí, porque es feo que una mujer te diga a ti, no, porque mira, tú ves el paso en la carretilla. Con Alfredo yo lo hacía bien, pero no, yo lo voy a lograr contigo. Sí. Se deprime a uno. Esos detalles hay que guardárselo definitivamente. Cuando vayan a un sitio, aunque ya el ex te haya llevado, no diga, ay, aquí me trajo fulano. Ah. Dije, donde tú y yo vinimos, yo no he ido contigo ahí. ¿Dónde? Exacto. Si tu novio te lleva a un lugar lindo a cenar o para sorprenderte, evita mencionar que habías estado ahí con tu ex, ya que lo único que harás es arruinar el gesto romántico, porque el tipo cree que se la está comiendo. No, y tal vez una inversión en sacarte a cenar. Una mesa aparte, una vela. Y recuerda que hay cliché que ya todo el mundo ha usado. ¿Y qué hacemos con el mozo que dice lo de siempre, que usted viene con una puñalada cuando sale? Tú le entras batazo al mozo por indiscreto. Sí, que te pregunto. El mismo vino. Y la rubia, no. Tú con la morena. Entonces, no, y que hay detalles que. Oye, hay cosas que, por ejemplo, tú tuviste una novia que tuvo 7 años de amores. Una relación estable, ahora tiene 1 año tal vez contigo. Todo lo que pudo haber sido vainas románticas, ya se hizo. Sí, ya. Y, o sea, mexicano, llenar la guagua de papelito. Sí. Te amo con pintalabios en los hospitales. ¿No? El nombre de ustedes, yo en la playa. En la playa, tirarle pétalo en la cama, sí, y que sí. El día San Valentín. Toda esa vaina ya se le hicieron. Ya tú lo tienes que hacer llevar a la bebé de romo para ti. Emborráchala. Qué bien. Para la vecindad. Qué bueno. Y si ella bebió, te da un humo romo qué malo, bueno, que eso no lo ha hecho nadie. Estaba anoche en la vecindad, en Los Mameyes. No, espérate. La vecindad es un sitio. Espérate. Ajá. ¿Y qué hacemos con la bodega, la vecindad de Los Mameyes? La vecindad es una taquería muy buena que está ahí en la. No, pero ese es en otro mundo, sí. ese es otra isla. En la Lincoln. No, esa es otra isla. Ok, entonces, ¿qué hacemos con la bodega, la vecindad que está en Los Mameyes? Yo estoy pensando que tú estás diciendo la taquería, que te estaba viendo una margarita. Una margarita chiquita. No. Anoche estaba en la bodega, la vecindad, que atrás hay una iglesia. ¿Atrás de la bodega? Claro que sí. No puede ser. La misa de los sábados que de 7 a 8 yo espero en la campana nomás. Y después. A romo limpio. Mira, de las cosas que no debes decirle a tu pareja, él me compró esto. Después de una relación es probable que todavía tú como buena mujer te quedes con todos los regalos que él te hizo. Normal. Sin embargo, yo no tengo que enterarme que ese reloj te lo regaló a tu ex. Y menos si un reloj caro. Claro. Oye, y que uno no llega a ese mundo. Y si te preguntan, tú no puedes mentirle a tu o sea, pareja. Si, no. Miéntele, ay, miéntele. Pero espérate, es que yo no tengo, tú no tienes que decirme, mira, si yo te digo, qué lindo ese reloj, ay, sí, gracias, ya. Me lo regala fulano. No. Que no. No. Sí. Okay, no, okay, ya te diga, después que tú tienes meses andando en el carro de ella, mira, el seguro está vencido, déjame llamar a fulano, que fue el que me compró este carro. Por muchacho, favor. Y ese hombre me mata. Por favor. Por favor. Sí. Y que no le pongan coletilla a eso del reloj boli, que sufren ¿cuál? De eso también. Y ese reloj me lo regaló Augusto, pero venía con una cadenita. Él no me pudo comprar la cadenita. Pues quédate sin la cadenita. No. También no, nunca le digas a tu pareja, ay, él lo querían tanto en mi casa. Mamá era loca. Mamá era loca. Ella peleaba conmigo. Ella por peleaba. Eso. Óyeme, eso no es necesario. Sí. Sobre todo si la relación está iniciando. Y si en tu en la casa de ella no te quieren a ti. Y entonces nada más dicen, ay, a fulano lo querían mucho. Sí. Porque Alfredo sí. Sí. No, sí. Y lo justifican también. No podía verme echando agua, que ese sí hacía como que era el que esta casa era de él y limpiaba. Pero, mira, en serio, no es que a uno no es que uno no le importe la vida del otro. Sin embargo, a ningún novio le interesa saber lo bien que le está yendo a Alex. Y paso a explicar. No, sí. No. A mí no me importa que lo firmaron por 60 millones, que era pelotero. Ni que el tipo dio un palo y que el tipo tiene Range Rover. A mí no me importa que el tipo le esté yendo bien. Y tú loco por completar 60 mil, pasó un financiamiento de 200. Sí. Okay, diga, ay, a fulano lo ascendieron, ahora gana 350 mil. Y tú tienes tiempo pidiéndole un aumento de 2,000 al jefe. De 2,000. Que te amenazaron por sacarte. A uno nada más le interesa saber si engordó y se le cayeron los cabellos. Más nada. Hay algo muy importante, que es que los planes que tú tenías con tu ex, de viaje, no me lo cuente. No. Ay, porque nosotros. Sí. Nos vamos para Europa en mochila. Íbamos para Europa en mochila. Sí. Ay, nosotros teníamos pensado, venga a ver, y te sacan el schedule. ¿Cómo se dice ahí en español? Itinerario. El itinerario, gracias. ¿El qué? No, pero este mundo está acabando. So. Año. Entonces, por favor, sugiéreme las cosas, pero no me digas que ya tú lo tenías pensado y no, cotizado. No, y además, entonces, que te ponen el plan a futuro que tenían. Porque ahora para esta Navidad pensamos ir a Colorado. Y dice, yo no sé, tú sabías, primero que tú estás conmigo y segundo que en los cuartos a mí no me dan para ir para allá. Yo no tengo ni visa. Yo cruzo el peaje porque es obligado. Óyeme, hay algo importante que son como aquellos secreticos de tu ex. O sea, cosas muy íntimas de tu ex. Que si tú la dices, tú estás demostrando que tú eres una habladora o un hablador. Sí. O sea, porque que ya yo sé que tú vas a hablar lo mismo de mí. No, porque a ti si se te pueden limpiar los pies, tú no tienes cachaza. A él le hace daño la lactosa. Otra cosa que no debes hablar son las cosas que amabas de él. O sea, hay mujeres que en vez de hablar mal de una persona o hombre, dicen todas las cosas buenas que ese hombre tenía o que esa mujer tenía. Porque eso sí tenía él. Que a las 3 de la mañana yo me antojaba de un helado y él venía y me lo traía. Sí, sí. Y tú crees que, mira lo inteligente que son las mujeres. Le dan dos fundazos adelante para que tú creas que es acabar lo que va. Yo te digo de Augusto. No, Augusto con ese romo. No. Discutíamos siempre, pero. Nosotros terminamos por otra cosa. Sí. Pero ese hombre conmigo era una cosa. Lo malo de él era ese cigarrillo. Sí. Que a veces sí. Bajo después, pero. Las relaciones terminan, todo el mundo sabe que terminan. Entonces tú no puedes decir y andar por la vida diciendo que él te partió el corazón, que te destrozó, que se yo cuánto. No, que bebé, jugó contigo. No, bebé. ¿Se acabó? Un hombre no quiere saber que tu ex sigue dando vuelta en tu mente. Sí. O sea, porque cada eso trauma, por cada favor. Cada cierto tiempo. Y muchas veces uno de esos abogados se creen que tú estás en eso. Sí. Tú encojonas. No, y las mujeres con la música del silencio también. ¿Cuál? Si tú estás con ella y sale un disco de Ana Gabriel y ella lo quita y no comenta. ¿Qué pasó? No, nada. ¿Por qué lo quista? ¿Por qué no nada. ¿Lo quiste? No, ¿qué pasó? No lo quiste. Oh, qué vaina. Bien. Eso no, pero Nagüero. No soy pendejo. Nagüero, pero eso probablemente no le guste la canción. No, pero en silencio no. Que la deje sonar porque no es ella que lo sabe. Es verdad. Por último. Esa vaina que más honesto que el Papa, de que no, que yo que, bueno, que vamos bueno. A decir la verdad. No. Eso de que yo te voy a ser honesto. Sí, para bueno. Que tú me seas honesto. Yo todavía lo quiero. Ah, okay. Pero

si utilizas expresiones como me mojé con el agua, bajan para abajo o suben para arriba, o a orilla a la orilla, y afirmas que el 100% de los accidentes caseros son en casa, sigue escuchando el Mañanero por la mañana. Sí, no te queda de otra. Señales de que tu expareja quiere mambo. Oh. Quiere. Oh. Ah, pero no es a ella que tú tienes que leer. Pero levantaste la mirada. La señal, muy interesante. Las señales de que tu expareja quiere volver contigo. Número uno. Intentará darte pena. Ese que un día fue tu pareja cambiará una actitud drástica. Intentará ponerse triste ante ti y ante tus amigos. Ajá. Sobre todo los tuyos. Y fulano, no, él estaba triste. Ay, y a ti te va a decir, cuando tú tengan que hablar, ¿cómo tú estás? No, viviendo día a día. Ay, sí. Desperté hoy. Respirando nada más. Ya yo no más respiro. Mostrándose así, te hará pensar de que te echa de menos, de que él está sufriendo. y que y también va a tratar de ser amable, cordial. Todo lo que tú odiabas, él lo va a hacer todo lo posible para que tú entiendas que él cambió. Pero no. Que es mentira, que es mentira. Ah, concho, pero denle un chance. Denle un chance, ¿verdad? Oh. Otro señal de que tu pareja quiere volver contigo es que aún pasa el tiempo, el tipo sigue soltero. Sí. Sigue soltero durante un tiempo muy largo. Incluso tú te empiezas a salir con otra gente y él sigue soltero todavía. Dime, Chelín. Porque yo sí soy fiel a soltero, mi promesa. Soltero o empieza a salir con alguien, pero siempre te dice que esa no es la persona, sí. Que no es lo mismo. Ese también. Tampoco, no, no, sí. Sí, una cosita ahí. Otra porque es válido, pero así no podemos, Valera. Otra señal. Indirectas en las redes sociales. ¿Cómo así? En Instagram le hace repost a Chavín Chabón. ¿A quién? A Shalom, a todo lo, toda esa vaina de a frases indirectas. ¿A quién me llama? Mi amor. Frasecitas. Walter Rizzo, sí. Todo eso es amargue. Pone, sin ti la vida es menos. Sí. Pone tu estado. Hoy me haces falta más. Hoy me hace más falta que nunca. Y le da retweet, y le da repost a Carmen de Vera también. A Carmen de Vera. Sí, con una copa de vino desde mi balcón. Desde mi balcón. Sí. Aquí nada más faltas tú. Aquí nada más falta tú. Punto suspensivo. No se oye eso. Que si es una esposa, de una vez piensa todo lo contrario. Mira, ya tiene a otra. Ya no tiene... puede visitar. Ya tú sabes, entonces lanzaré esos mensajitos sutiles para que tú o tus amigos los veas y entiendan de que el tipo no puede estar sin ti. Otra manera de que te des cuenta que tu pareja quiere volver contigo es que le pregunta a todo el que te conoce por ti. Y fulano. A su mejor amiga, y no le digas que yo te pregunté, por favor, sabiendo que es un mandado, que es una amiga habladora. Por favor, no le digas. Señores, hay las amigas. Exacto. Otra cosa, cerrar el ciclo. Es probable que opte por llamarte para mantener una conversación de amistad. Y así poder asegurarse de que terminamos. Sí. O terminar bien, como mucha gente dice, que vamos a terminar bien. Puede resultar falsa. Puede ser que simplemente quiere estar cerca de ti para ablandarte tu corazón o esperar que tú te ajumes. Sí. Y que caigas en sus redes otra vez. Sí, él la llama y le dice, ¿y tu madre Ana cómo está? Bien. ¿Y tu hermano Federico sigue en la universidad? Imagino que tú estás bien. Sí. Ah, pues gracias, solamente llamé para eso. Para decirte que y el perro lo extraño. Sí. Oye. un perro que no quería saber de él. No, y también le dice, pero tú y yo no tenemos que ser enemigos. Exacto. ¿Podemos beber un pote? No, es un gancho. ¿Cómo así? ¿Cómo es así? Es un gancho. Que todo se puede sentar y que a beber, y que es lo mejor y amigo. ¿Tú un ex? Sí. No. Por eso. No, pero Valera, también hay que fomentar la amistad. No, pero se confunden. El problema no es ese. El problema es que se confundan y después tú tienes un callo, un callo. Bueno, Valera, pero está mal que a las 11 de la noche tú la llames y le digas, aquí solo faltas tú, porque yo tengo 3 dedos de romo aquí. Que se está desperdiciando. 3 dedos. No te dejo acostado parado. Es para jumala. No dejen pasar a tus amigos. Una práctica muy habitual es que él sigue en contacto con tu círculo amistoso. Se supone que tus amigos son tus amigos. Bueno, pues no, pues él hace coro con tus amigos. Ay, qué cuerda. Para oír de ti, para saber de ti. Y peor son los amigos que se prestan para esa vagamundería. Sí. A veces hay un soborno. Y es amigo mío, Claro, pero no solamente y eso, el soborno, sino que también te lo dicen. Ay, sé que tal gente me estaba preguntando por ti. Sí, y pero llega un punto que tú dices que es lo que tanto. ¿Qué es lo que tanto pregunta y qué es lo que tanto te lo ofrece romo? ¿Qué es lo que tanto pregunta? Pues, ¿qué es lo que tú quieres esto? Pues ven. Exacto, toma. No. Mira, encuentros pocos espontáneos. Ella vive en Herrera y tú dices que yo estaba pasando por aquí. Coño, no, por ahí no se pasa. Y él es de Villamella. Por ahí no se pasa. Por ahí usted tiene que salir para allá. Y también llamadas de fiesta. ¿Cómo así? ¿Me explique? Salió a beber. Allí. Tú quieres que yo me mate. Estoy aquí abajo, aquí abajo. Eugenio Díaz. Que yo te amo. Te amo. Yo te amo. Te amo, no. Te amo. Coño, coño, coño. Yo te amo, coño, coño. Yo te amo. La gente tiene que entender que el alcohol en cantidades industriales no se puede ligar con un teléfono al lado, no, ni no. Para las redes sociales, ni para ni para buscar el directorio telefónico. Sí, por Dios. Sí, Valera, ni me escribí mi mensaje. Valera, y él yo le dice, que es la última que te llamo, mentira, de que te debo hacer otra coma, voy a volver a llamar, no me llames. Él la llama y le dice, ve, quiero hablar contigo. Y ella le dice, pero estás hablando conmigo. No, abre la puerta, estoy aquí abajo. Por favor. Quiero hablar contigo. Quiero hablar contigo. Yo tenía una amiga que cuando le pasaba eso, ella me llamaba a mí. Y me decía, di que no, yo necesito hablar contigo hasta que yo llegue a mi casa y me acueste, porque si no, voy a marcar otro número. Es verdad, es verdad. Así que el alcohol y los celulares no son buena combinación. Cuando se pasa por una ruptura amorosa, ya sea una llamada o un mensaje, la tentación estará ahí. Sumando así, sumado esas copas de más, es peligroso. Así que si te llama de madrugada, yo te amo.